Viñas. ¿Qué tal, Claudia? Muy Sí, buenos buenos días. días. ¿Nos podrías comentar cómo fue la captura de tu compañero? Bueno, yo no tenemos exactamente. Bueno, él desaparece el 26 de junio de 1980, iba en el ómnibus Pluna, de brasileña, ¿no? De la empresa brasileña, y desaparece en Uruguayanas, entre Paso de los Libres y Uruguayana, del lado brasileño. Por investigaciones que se han venido haciendo desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, que por suerte, bueno, las pude hacer yo, y se han encontrado un montón de datos en el sentido de que, digamos, el operativo Cóndor existió y el operativo Cóndor fue organizado por una invitación que se encuentra en el Archivo del Terror de Paraguay. Desde octubre de 1975, donde se reúnen todos los países que ya tenían dictaduras militares y los que no tenían dictaduras militares, para organizar una especie de persecución a toda persona que pensara diferente a las dictaduras que gobernaban en ese momento, ¿no? Entonces se liberaron todas las fronteras, donde, digámosle, como el caso ejemplo, como Uruguay, Uruguay hay más desaparecidos en la República Argentina que en el propio Uruguay, donde aquí podían entrar los jefes del ejército de la dictadura uruguaya a torturar, trasladar gente y no quedaba nada testificado. Y asimismo lo hizo Brasil, asimismo lo hizo Paraguay, asimismo lo hizo Argentina. Nosotros, bueno, esta causa se inicia cuando declara el sargento retirado Nelson Ramón González. Que declara haber visto, saber dónde estaba el cuerpo de Zucker y tener conocimiento de una persona de sexo masculino que viajaba en un ómnibus de la empresa Pluna. Nos presentamos el 28 de octubre de 1997, los familiares, junto con en ese momento, la subsecretaria de Derechos Humanos, la doctora Alicia Pierini. Nos tocó el juzgado de Ollarvide, donde lamentablemente pasaron 2 años y no se pudo hacer absolutamente nada, hasta que después se pudo mover esta causa, porque el 31 de agosto de 1999 es devuelto la copia certificada por la subsecretaría, la copia del legajo de Lorenzo Ismael Viñas, es devuelta a la subsecretaría por el juzgado de Bonadío, donde nos explica que no puede hacerse cargo de ese tema, porque por supuesto Lorenzo Ismael Viñas fue trasladado a un campo de concentración que pertenecía a Campo de Mayo, ¿no es cierto? Entonces tocaba la cámara de San Martín. Bueno, eso yo inmediatamente, bueno, fui a ver a mi abogado, al doctor Ricardo Monersán, hicimos un escrito en el cual nos presentamos por el derecho a la verdad, y porque como tengo una hija menor de edad todavía, lo presentamos el 21 de septiembre del 99. Pidiendo por el derecho a la verdad de que se investigara. Esto es la primera vez de que en la Argentina, digámosle, nos presentamos a pedir investigación sobre el operativo Cóndor. ¿Cómo es esto de que vos te presentás en representación de tu hija? Bueno, porque mi hija es menor de edad, tiene 20 años mi hija. Entonces me presento en representación de mi hija, y aparte, bueno, porque por más que yo sea concubina, tengo derecho de saber dónde está mi marido, ¿no? Y el padre de mi hija, principalmente. Entonces, bueno, nos presentamos ahí. A la semana, bueno, el juez empieza a mandar oficios a la Secretaría de Derechos Humanos pidiendo toda la documentación. Y por medio, bueno, que es de público conocimiento, el día 25 de abril llega a Brasil el exhorto del doctor Bonadío, donde el Supremo Tribunal Federal de Brasil decide aceptar y ayudar en la búsqueda de documentación referida a la Operación Cóndor y referida a los 3 casos, ¿no? A Viñas, a Campiglia y a Pinus. Hay 6 argentinos desaparecidos en Brasil. Lo que pasa que los otros 3 argentinos, Enrique Ruggia, Jorge Adur y Abeger, Norberto Armando Abeger, ellos habían sido incorporados a una indemnización que había dado Brasil, donde reconocía por primera vez en septiembre de 1995 que había habido detenidos desaparecidos de otras nacionalidades en su propio país. Entonces, como los propios militares brasileños se habían autoamnistiado en agosto del 79, digamos, ellos tomaron desde agosto del 79 para atrás, reconocieron todo eso, todos los asesinatos, las desapariciones, tanto de brasileños como de extranjeros, y dejaron en blanco la parte de agosto del 79 para adelante. Ajá. Como Lorenzo Viñas, Pinus y Campilla desaparecen en 1980, esos no entraron dentro de esa ley. Entonces, al mandar el exhorto a Brasil, el juez, que sí, es de público conocimiento, ¿no?, que llegó a Brasil y que se investigó, se pudo investigar, digámosle, porque los otros casos no se podían investigar porque la ley tiene una cláusula donde te dice que si vos recibís indemnización, no podés investigar ni pedir el cuerpo, investigación, claro, del cuerpo. Claro. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que, bueno, después de tantos años en Brasil, no solamente nos hizo bien a nosotros, sino que también en Brasil, se pudo investigar y se pudo dar algo a la luz de toda esta operación Cóndor, porque el objetivo nuestro no es solamente saber cuál fue el destino final de nuestros seres queridos, sino denunciar lo que fue el operativo Cóndor, por supuesto, que fue un plan bien organizado, llevado a cabo y cumplido. ¿No es cierto? Bueno, que uno de los ejecutores de este plan fue Pinochet. Pinochet, Stroessner, Videla, sí, sí, Macera, sí, bueno, toda la junta y compañía. Claudia, la verdad es que te agradecemos mucho haber dado estas declaraciones y te comprometemos como para seguir en los próximos días charlando sobre el tema. No, al contrario, muchas gracias. Yo creo que en este momento es importante que los juicios de la verdad sigan adelante, porque es lo único que tenemos los familiares, y como yo siempre digo, que es el Estado y la justicia el que nos tiene que responder a nosotros, no es ningún organismo ni ninguna comisión armada por militares, ni religiosos, ni familiares, sino que es la justicia. Yo creo que esto le hace bien a la Argentina, le hace bien a todos los países latinoamericanos, de que realmente se investigue para saber, bueno, cuál fue el destino final, porque tenemos derecho, tenemos hijos menores, tenemos hijos, después vendrán seguramente los nietos, y yo creo que nosotros, nuestra generación, es un tema pendiente que tenemos para las futuras generaciones, para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Claudia Allegrini, muchas gracias. No, al contrario, hasta luego. Un abrazo. Malas lenguas. Malas lenguas. Malas lenguas. Malas lenguas. Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo tomó las declaraciones de algunos ministros del gobierno que ven como positiva la probable conformación de una mesa de diálogo esta impulsada por el jefe del ejército y el arzobispo Bergoglio? Bueno, lo tomamos las abuelas con muchísima preocupación, en el caso de la pretensión de Brinzoni con indignación, ¿no? Ahora que el gobierno o ciertos ministros o el propio presidente admitan que esta posibilidad puede ser beneficiosa, creo que es realmente muy, muy preocupante. Ellos saben muy bien, y lo dijo el ministro de Justicia, el doctor Gil Lavedra, que el camino para este tema es la justicia, porque así lo marca la Constitución, y que además están abiertas las instancias por ahora en juicios por la verdad, pero que abuelas, no nos olvidemos, tenemos juicios penales, en el caso del robo de bebés, que no fue perdonado por las leyes de punto final de obediencia de vida e indultos. Así que pretender que nos sentemos a dialogar con los criminales, yo creo que es algo tan aberrante e insostenible que realmente me cuesta tener un pensamiento claro para no indignarme, porque este intento es el de no querer que se sienten en el banquillo de los acusados los responsables del genocidio, y quieren dar cuentas de lo que ellos les parece que deben hablar y de la manera que les produzca un efecto no punible. Entonces, bueno, yo creo que esto no se sostiene, veremos los organismos cómo reaccionamos y vemos qué trato le da el gobierno, qué respuesta hay desde el propio Estado para reaccionar en consecuencia. Pero por ahora el rechazo es total, jamás nos vamos a sentar en diálogo ninguno con los responsables de los asesinatos de nuestros hijos y el robo de nuestros nietos. ¿Este Gil Lavedra es el mismo que juzgó a las juntas? Claro, Gil Lavedra ha sido un camarista cuando se juzgó a los comandantes. ¿Y ahora qué le pasó? Y bueno, yo no sé, yo creo que él fue el que dijo que el camino es la justicia, aunque claro, dijo así dejó traslucir de que no sería malo si se hiciera una mesa. Una mesa de nada. En este país tiene que ejercerse la justicia. No pongamos la mirada en Chile, que va todo mal. Claro. No pongamos la mirada ahí porque va todo mal. No pongamos la mirada en otros países que han resuelto de una manera que nosotros no lo hemos hecho. Este tema acá en la Argentina, tuvimos un juicio en el 85, lamentablemente un retroceso, una claudicación con esas leyes de impunidad, y estamos pagando las consecuencias. 16, 17 años después, seguimos con el mismo tema y con la misma fuerza o más, porque no se puede olvidar lo que pasó y hacer como que nada. Uh-huh. Esto tiene que tener un camino de verdad y de justicia, y no hay otro, pero nada de mesas, ni de encuentros, ni de diálogos, porque esto cae en saco roto. Es bueno que lo diga, lo de Chile, ¿no? Porque hasta Storani, también el ministro del Interior, dice que lo de Chile es un buen ejemplo. No, es un buen ejemplo para nada. Ahí también están buscando que se perdonen a todos, que Pinochet sea el rey de los muertos y que tenga todos los premios habidos. Y por haber, él se mandó una broconada cuando llegó, caminó, se abrazó, alfombra roja, marchas, etcétera. Y eso yo creo que un pueblo recibe una cachetada. Uh-huh. Los familiares de las víctimas en Chile no aceptan en absoluto esto que se está produciendo. Hay solamente algunos abogados en ese acuerdo que han representado en algún momento a los familiares, pero que no los representan ahora y por cuenta propia. Uh-huh. Así que no hablemos del éxito de Chile. Yo creo que en Chile va a haber serios problemas de continuar este manto de olvido que quieren poner y de perdón para los responsables. Estela de Carlotto, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por nada, hasta pronto. Señores, bueno, dando esto en el marco de una telefónica con el padre Jesús Olmedo, párroco de La Quiaca, en la provincia de Jujuy. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Walter. Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su opinión sobre una creación de una mesa de diálogo entre los organismos de derechos humanos y el ejército, y de alguna manera propiciada por la Iglesia Católica para saber cuál fue el destino de los desaparecidos? Y bueno, mirá, a mí me ha llamado un poquito la atención, ¿no? Incluso me ha dado una pequeña sorpresa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si se reúnen a dialogar, el diálogo nunca es malo, tiene que ser con una condición. Uh-huh. Que no sea un juego de poderes que se juntan para, no sé, tapar cosas, uh-huh. y mucho menos para justificarlas. Yo creo que la Iglesia tiene una herida muy profunda, digo yo, la jerarquía, uh-huh. por lo que pasó en el proceso, ¿no? Entonces me da miedo y creo que hay que tener mucho cuidado para que esa herida que mucha gente de este país la tiene contra la Iglesia, por el silencio que tuvo en aquellos años, que ahora, de una forma directa o indirecta, por ahí también propicie un juego de poderes para que la situación no prospere. Entonces, yo creo que si la Iglesia propicia un diálogo, tiene que ser valiente de una vez por todas para que se haga justicia, no para tapar o justificar. Padre, buenos días, Natalia Arguete lo saluda. Sí, hola, Natalia. ¿No cree que si esta propuesta viene del ejército sería de alguna forma para evadir la instancia judicial y resolver esto en una mesa de diálogo? Por eso es lo que yo intentaba decir, ¿no? Que si es para sortear la justicia, ¿no? Y para legitimar desde la Iglesia o desde los derechos humanos una situación que todavía está muy pendiente, entonces es muy peligroso. Uh-huh. Te digo esto porque uno conoce a muchas personas, incluso en Jujuy, que están muy heridas por todo lo que pasó. Uh-huh. Yo sé que nosotros los sacerdotes, los obispos, la Iglesia, tenemos que propiciar el diálogo, la reconciliación y el perdón, es cierto. Pero hay otras personas que desde otras instancias que no son religiosas o cristianas, también tienen sus derechos y por tanto tenemos que tener mucho cuidado para no legitimar el silencio o la complicidad. Padre, ¿usted cree que la Iglesia, digamos que el rol que tuvo la Iglesia durante la última dictadura simplemente fue el silencio o que tiene alguna otra herida, como usted decía? Y bueno, en parte para algunos fue el silencio y en otros fue complicidad. Ajá. Incluso abiertamente complicidad. Yo conozco algún caso concreto de personas que ya han muerto, entonces el respeto a los muertos hay que guardarlo, que ciertamente también fueron directamente cómplices. En cuanto a esto de la mesa de diálogo, ¿no? También sería un poco, digo, hasta perverso, ¿no? Que se pueda sentar en la misma mesa de golpe una participante de las Madres de Plaza de Mayo, de las Abuelas de Plaza de Mayo, y un militar de la dictadura, ¿no? Sería como enfrentar a una víctima y un victimario, ¿no? Sí, y aparte no creo que eso se lo consigan, ¿no? Claro. Yo estoy convencido que las fuerzas sociales son las que tienen que jugar aquí en este proceso. Es decir, que si la Iglesia se sienta a dialogar, tiene que ser respaldando a un montón de personas, ¿no?, que tienen todavía muchas heridas. Y no solamente para legitimar una situación que por ahí creo que no sería la solución. Y yo creo ciertamente que en una mesa de diálogo, en esta situación actual, por el proceso, hay muchas personas que no lo verían bien. ¿Se podría llegar, digamos, independientemente de esta pretensión de no sortear la justicia, ¿se piensa que sería posible llegar a algo, llegar a descubrir algo sobre la situación de los desaparecidos en una mesa de diálogo? ¿O es un disfraz? Y bueno, es medio difícil, ¿no? Porque si la justicia, que tiene esa obligación y que nosotros tenemos el derecho de que lo haga, no ha aclarado muchas cosas, yo estoy convencido que en una mesa de diálogo no se va a dar. No se va a dar porque hay muchos intereses y, repito, muchas heridas muy profundas y mucha gente que quiere que esas heridas se cicatricen ya no más, y otras personas que quieren que esas heridas sigan abiertas hasta que se aclare todo. Entonces creo que es muy difícil en una mesa de diálogo aclarar situaciones de justicia pendientes. Padre Jesús Olmedo, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Que tenga usted muy buen día. Gracias. Luis Ignacio Falú. Diputado justicialista Mario Cafiero. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cuál sería la opinión suya o de integrantes del justicialismo sobre esta idea de una mesa de diálogo para resolver la cuestión del destino de los desaparecidos? Bueno, el bloque de diputados justicialistas viene desde hace 2 años planteando como posición oficial del bloque la necesidad del derecho a la verdad, del derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas, del derecho a la verdad que tiene la sociedad toda de conocer los hechos, y que el Estado tiene que tratar de esclarecer estos hechos, no solo por vía judicial, porque aquí no se trata de siempre buscar un solo camino, judicializar un tema que es un tema muy difícil, porque, bueno, en ninguna justicia se podía pensar que iba a haber un Estado que no iba a cuidar a sus ciudadanos, sino hacer todo lo contrario, hacer terrorismo de Estado, que se iba a secuestrar, que se iba a matar, que se iba a torturar, que se iba a desaparecer. Entonces, bueno, todas las heridas que no han cerrado de esto, es muy difícil que se puedan resolver del lado de la justicia. Fíjese usted que estos juicios que hoy están llevándose a cabo, son los juicios de la verdad, denominados juicios de la verdad, es muy difícil llegar a la verdad, porque bueno, quienes son responsables se niegan a declarar y a esclarecer los hechos. Claro. ¿Y en una mesa de diálogo usted cree que no se negarían? Mire, yo no lo sé. Yo digo que me parece que todos tenemos que tratar de buscar la verdad, todos tenemos que tratar de buscar los mejores, digamos, formas de que esta verdad se esclarezca, y sin que esto reniegue la justicia, porque la verdad es parte de la justicia. Claro, porque también estaría, ¿no?, la causa por el robo de bebés, que ahí sí hay delitos punibles para los militares. Claro, exacto. No creo que encontremos una fórmula que satisfaga a todo el mundo, ¿no? Me parece muy difícil que conformemos ni siquiera todas las partes. Lo que nosotros tenemos que pensar, me parece a mí, es que la consigna es esto de nunca más, ¿no? ¿Cómo vamos cerrando esto en un nunca más para una serie de cosas, y cómo le vamos también dando respuesta a los a las familias, ¿no? Porque hay heridas que no han cerrado. Uno habla con las madres y es como verdaderamente los hechos hubieran sucedido hace muy poco tiempo. Hay una sensibilidad todavía muy fuerte y absolutamente legítima. Hay un duelo que no se ha podido tener, un duelo patológico, porque pues, no se sabe dónde están las personas. Diputado Mario Cafiero, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Natalia, buen día. Usted hablaba de que no se puede conformar a todas las partes. Ahora, ¿cómo se hace para impulsar una medida que justamente a quienes no conforman es a los organismos de derechos humanos, sobre todo a madres y abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, sí, esta es la dificultad que se encuentra en este momento, ¿no? Que hay en principio un rechazo muy fuerte a todo esto. Uh-huh. No sé cómo está planteado, porque nosotros no lo hemos planteado tal como se ha planteado en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Nosotros partimos de una ley de derecho a la verdad que establezca para el Estado esta obligación de esclarecer los hechos. Uh-huh. Esto no significa renunciar a nada. Uh-huh. Es más, significa reafirmar un derecho que hoy está de alguna manera contemplado, pero sin una legislación específica. Uh-huh. A mí me parece pero que tenemos que poner a todo en la mesa. O sea, están los organismos de derechos humanos, están también familias que no están en los organismos de derechos humanos y que están esperando que se esclarezcan los hechos. Hay una sociedad toda que también se siente afectada por esto. Y todo esto lo tenemos que poner en la mesa. O sea, nadie acá es el dueño de nada de estas cuestiones, sino que hay una necesidad de mayor justicia, y la verdad es una parte importante de la justicia. Diputado, lo cambio un poquito de tema. Hoy aparentemente, digamos que todo indica que se podría llegar a tratar el proyecto del diputado Torres Molina en la Cámara, y por lo que sale en los medios, el bloque justicialista decidió que va a votar en bloque y en contra de la medida. Sin embargo, algunos integrantes del partido sostienen que si hubiese libertad de conciencia apoyarían el proyecto. ¿Qué haría usted si tuviese libertad de conciencia? Pero fíjense usted, ¿no? Todos los condicionales que usted tiene que poner a la pregunta esta. ¿Cuál es la posición del gobierno? Usted me está preguntando a mí que soy diputado justicialista, ¿no? Uh-huh. Yo le voy a dar mi opinión, pero no es tan importante mi opinión en definitiva, porque acá lo que necesitamos saber es qué opina el gobierno. Uh-huh. Este es un tema muy grave, es un tema institucional. Hay un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Argentina o cumple los pactos o no los cumple, pero bueno, si hay que cumplirlos, bueno. Uh-huh. ¿Cómo se pueden cumplir? ¿Cuál es la opinión de nuestro gobierno? No, el gobierno no explicita su opinión. ¿Perdón? El gobierno no explicita su opinión, eso es claro. Entonces, ¿qué importancia tiene la opinión de un diputado de 257? Claro, no, le vamos a... Pero escúcheme, sí. Yo se la voy a dar, pero le quiero decir, fijémonos qué es lo que está pasando, por favor. Claro, no, eso es claro. No le carguemos a los diputados, porque los diputados no pueden ser jueces. Uh-huh. No pueden ser presidentes que indultan o conmutan. Somos legisladores nosotros, tenemos que hacer leyes. Uh-huh. Cambiar leyes, modificarlas. No, eso está claro. Pero no frente a un caso concreto donde hubo un juicio, donde hay miles de fojas que nosotros no ni tenemos acceso ni las podemos leer para saber qué pasó, si es necesario o no esta ley como nos la están pidiendo, que en definitiva permitiría la excarcelación de los presos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se carga sobre los legisladores un tema donde primero quisiéramos conocer la opinión del Ejecutivo? Claro. No puede ser que el Ejecutivo intente resolver esto a través de un proyecto de ley de un diputado, que además carga sobre sí con una antecedente de haber sido los defensor. Es decir, hay una incompatibilidad que puede ser de alguna manera objetada. Por haber sido abogado de los presos de la tablada. Claro, entonces, ¿cómo es esto? Se está tratando de resolver por vía de una ley lo que la justicia denegó. Yo, mire, yo Acá hay dos planos, un plano político y un plano personal. Yo en el plano político creo que en estas circunstancias el bloque justicialista tiene que votar que no, porque no está claro qué es lo que estamos haciendo. Porque no tenemos definiciones si el Ejecutivo mandara una ley, bueno, nosotros veríamos a ver si podemos aportar, no sacar de esto un rédito político ni buscar una cuestión de una disputa, sino bueno, buscar cuáles son pueden ser los problemas. Pero frente a esta total indefinición, que no sabemos si esta ley se vota y después se veta, nosotros tenemos que votar que no. Por eso yo me adhiero a la posición que hemos tenido en el bloque, sabiendo que hay legisladores que en el caso de otras circunstancias podríamos pensar de votar de otra manera. Yo en lo personal creo que hay que también en esto de la tablada poner una cuota de comprensión y ver si es posible de alguna manera dar vuelta a una página en la Argentina y saber que esta democracia ya está consolidada y que hay cosas que no van a volver a repetirse. Bueno, siempre y cuando quienes fueron responsables lo manifiesten esto con total claridad, porque aquí tampoco ha habido una clara manifestación de asumir la responsabilidad de los hechos de la tablada y manifestar su arrepentimiento. Diputado Mario Cafiero, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eduardo Nachman, de la agrupación Hijos, que ayer estuvo en la movilización en el Congreso. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, va, qué sé yo, como indignada, ¿no? Cada vez que uno ve a estos personajes con este nivel de soberbia, como que no termina de caer. ¿Me puedes contar cómo se produjo y cómo empezó y quién empezó? Bueno, nosotros teníamos la información hace algunos meses de compañeros, de gente que se acerca, de que el turco Julián era frecuente cliente de ese bar. Después confirmado en sucesivas oportunidades por este mismo periodista. Que en el scratch al operativo Cóndor no se ratificó que el tipo seguía yendo a ese bar. Y en oportunidad de la marcha por la libertad de los presos de la tablada, de los presos políticos, estábamos muy cerca como para no pasar. Claro. Un compañero, ratifica que está el turco Julián ahí y, nos fuimos con todos los compañeros para allá. Y ahí se encontró con un par de puñetazos. Claro, porque además lo terrible de esta situación es que incluso, por lo menos por lo que sale en el diario Clarín, dos mujeres que estaban ahí habían sido torturadas por él, ¿no? Aparentemente sí. En principio, lo encontraron dos compañeros cuyas madres sí fueron torturadas por él. Dos compañeros nuestros, ¿no? Eso genera mucha bronca, quizás más allá de lo que uno puede pensar. Claro. ¿No? Nunca hicimos justicia por mano propia, pretendemos que estos tipos estén en cana, pero están indultados. El turco Julián específicamente fue beneficiado con la ley de obediencia debida, a pesar de que está imputado por más de 58 delitos. Sí. Durante su actuación en los centros clandestinos de detención, en el Club Atlético, el Banco y el Olimpo, ¿no? Donde también torturó. También lo que aparece como, no sorpresivo, ¿no? Pero como que llama la atención es la parafernalia que se armó desde el operativo policial, ¿no? Para defender a este personaje. Sí, tal cual. Es la policía, el aparato represivo es muy rápido a la hora de defender a su propia gente, ¿no? Claro. A nosotros de este asesino, de este torturador, pero de los más sangrientos, está libre, va a ese bar o iba a ese bar casi todos los días y merece nuestro máximo repudio y sobre todo no solamente a él, y a sus cómplices, sino también que se convierten en cómplices los que los dejan en libertad a tipos como estos, ¿no? Uh-huh. Eduardo Nachman, de la agrupación Hijos, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, seguramente más data del Turco Julián daremos en el programa de hoy. En el programa de hoy, la lucha que nos parió a las 5 de la tarde, ¿verdad? Exactamente. Bárbaro. Nos estamos viendo, Eduardo. Un beso. Un beso grande. Chau. Molina, ¿qué tal, Torres Molina? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un poco perdidos, digamos, porque en los últimos días lo que se venía diciendo desde la Alianza es que había un consenso político, por lo menos desde el oficialismo, como para que su proyecto sea aprobado. Sin embargo, lo que sucedió es que a partir de la votación que hubo entre frepacistas y radicales, hubo una gran derrota por parte de los radicales que no contemplan la posibilidad del 2x1. Sí, el tema es así, ¿no? Dentro del bloque hubo una posición mayoritaria, pero no por mucha diferencia, donde incorporan a un artículo que expresamente dice que en el caso de los recursos de casación que se abrirían con el proyecto de ley que presenté, no se aplicaría el 2x1. Uh-huh. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos diputados que votamos dentro del bloque en contra de esa posición, esa incorporación es inconstitucional. Uh-huh. Y así parece ser también la opinión del ministro de Justicia, que enviaría a la Cámara alguna corrección a esa propuesta de la mayoría del bloque de la Alianza. Ahora, ¿esto se puede separar? ¿Pueden ir por separado la posibilidad de la doble instancia de la aplicación del 2x1? Y a mí me parece que, estando vigente esa ley del 2x1 y mientras se mantenga vigente, es de aplicación los principios constitucionales de igualdad ante la ley, y algo que también es constitucional, que lo sostiene el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, de aplicación de la ley más favorable a la persona procesada, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, ahí están mis objeciones. Claro. A esa incorporación que se le quiso hacer. Uh-huh. De todas maneras, el tema no fue tratado en la Cámara. ¿Por qué no fue tratado? Por la oposición de los restantes bloques, uh-huh, que no iban a dar quórum para su tratamiento, pero sí se comprometieron al tratamiento en la próxima sesión, previo análisis nuevamente